A través de la historia siempre ha habido conflictos entre las superpotencias del mundo. Pero en la segunda visión de Daniel, el conflicto entre gobiernos está lleno de significado profético. En el mensaje de hoy de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah examinará esta segunda visión para ayudarnos a ver lo que significa para nosotros en la actualidad. Siga sintonizado para la continuación de nuestro estudio fascinante sobre la profecía bíblica en la serie La Escritura en la Pared. Es un gozo comunicarles que ya tenemos a su disposición el segundo volumen de la guía de estudio, La Escritura en la Pared. Comuníquese con nosotros el día de hoy y ordene su ejemplar. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción al mensaje titulado Superpotencias en Conflicto. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy, dejaremos nuestra discusión del discurso sobre el Monte de los Olivos que tomó nuestra atención durante los últimos dos días y regresaremos a nuestro estudio de versículo en versículo del libro de Daniel. Hoy, estamos en el capítulo 8 de Daniel, versículos 1 al 8, también versículos 15 al 21. Vamos a observar muchos aspectos de la segunda visión de Daniel, la visión que se registra aquí, en el capítulo 8 de Daniel. Bien, ahora, con nuestras Biblias abiertas a Daniel 8 y nuestros corazones preparados, comencemos nuestra lección. Abra su Biblia en Daniel 8. Dedicaremos varios mensajes al estudio de este capítulo. Muchas veces, cuando se habla con personas que no estudian la Biblia como es debido, se descubre que una de las cosas que les gusta hacer es concentrarse en algunos detalles extraños de la información bíblica. Algunos me han dicho, ¿sabe una cosa? La Biblia en realidad es un libro estrafalario. Uno encuentra ahí toda clase de historias extrañas acerca de animales. Uno lee el Apocalipsis y ahí encuentra toda clase de símbolos y señales extrañas. ¿Cómo se le ocurre a alguien que uno podrá entender alguna verdad cuando la dice usando animales? Nadie usa animales en la comunicación. Ja, pero nosotros los usamos. Es más, nos gusta observar el tiempo cuando se escribían las Escrituras Sagradas y sonreír. Y decir que simplemente se comunicaban en una manera un tanto diferente a la forma en que nos comunicamos hoy. Me pregunto si es todo lo diferente que pensamos que es. A decir verdad, para demostrar lo que estoy diciendo, me gustaría hacerles un breve examen en esta ocasión. Voy a hacerles varias preguntas. Cada respuesta tiene que ver con un animal. ¿Ronronea como un gatito? Cuídate al hacer negocios con ese hombre. ¿Es más astuto que una zorra? Ese hombre tiene memoria de elefante. No puedo pasar mucho tiempo con ese grupo de mujeres. Hablan como cotorras. Come como un caballo o marrano. Al oírlo hablar de estas cosas terribles, se me puso la carne de gallina. Aguanta todo como burro en aguacero. Mi esposo es más terco que una mula. Por lo general, las damas casadas expresan en voz alta su acuerdo a esta última afirmación. Estas son apenas unas cuantas expresiones que usamos todos los días, de modo que la comunicación en realidad no ha cambiado gran cosa. Nosotros también usamos esta forma de comunicación como la usaban los antiguos. Al estudiar el capítulo 8 del libro de Daniel, vamos a descubrir que los animales que se presentan en este relato son singulares porque tenían un significado especial en el tiempo en que fue escrita esta profecía. El capítulo 8 de Daniel es en realidad una serie de cuadros de las potencias gentiles como bestias salvajes, crueles, feroces, brutales y rapaces. Aquí en el capítulo 8 de Daniel podemos echar un vistazo al corazón de los gobiernos del mundo y tal como son en realidad. Y no como parecen ser, sino como Dios los ve. Cuando estudiamos el capítulo 7 de Daniel, vimos el genio real del gobierno mundial como egoísta y cruel. Se ve que la codicia es quien gobierna y el materialismo es el monarca. Daniel 7 y 8 nos da el punto de vista divino de las potencias gentiles tal como son, según Dios. Los gobiernos gentiles actúan como bestias salvajes destinadas a perecer. En este pasaje encontramos dos, un carnero y un macho cabrío. Este capítulo registra la segunda visión que Daniel recibió personalmente. En la primera parte del libro de Daniel siempre está interpretando la visión de algún otro individuo, pero en la segunda parte Daniel tiene sus propias visiones. Para poder comprender esto y realmente apreciar lo que Dios está comunicándonos mediante esta visión, tenemos que considerar unas cuantas cosas a modo de introducción. Voy a tratar de ayudarles, indicándoles las señales en el camino, para que ustedes puedan pensar con mayor claridad. En esta ocasión, vamos a mirar esta visión en dos secciones. Primero, veremos la recepción de la visión y luego, la revelación de la visión, es decir, lo que la visión comunica en realidad. Empecemos con la recepción de la visión que Dios le dio a Daniel. Primero que nada, su posición en el libro. Ya hemos dicho en mensajes anteriores que el libro de Daniel no está en orden cronológico exacto. Si no se tiene esto presente, uno quedará muy confuso. Este libro se puede dividir en dos secciones claramente marcadas. Capítulos 1 al 6 son historia. Los capítulos 7 al 12 son profecías. Las profecías de la segunda sección se superponen sobre la trama de la historia que se relata en los capítulos 1 al 6. Al empezar a leer el capítulo 8 de inmediato, uno descubre que esta visión tuvo lugar en la vida de Daniel en el tercer año del reinado de Belsasar. Uno piensa, un momento, acabo de leer en el capítulo 5 que Belsasar cayó con su reino cuando tuvo lugar el episodio del dedo escribiendo en la pared y el reino de Babilonia se acabó. Si Babilonia dejó de existir en el capítulo 5, ¿qué hace Belsasar en el capítulo 8? Esa es la clave. La visión que Daniel anota en el capítulo 8 en realidad tuvo lugar en algún punto entre el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de Daniel. Es muy importante entender esto, porque lo que Dios va a comunicarle a Daniel en el capítulo 8 le prepara para comprender lo que tiene que saber cuando entra en la escena en el capítulo 5. Esta visión le vino a Daniel poco antes de los trágicos eventos antes del fin del Imperio Babilónico. Lo que Daniel vio esa noche le ayudó a saber cómo descifrar la escritura en la pared. Cuando Dios escribió en la pared, Mene Mene, Tekel, Uparshin, y Daniel entró en la orgía de borrachos y dijo que ese escrito significaba que el reino había sido pesado y hallado falto y que era destruido y dado a los medos y los persas, ¿cómo piensan que Daniel lo supo? Dios ya le había comunicado el futuro de Israel en lo que se relacionaba con los medos y los persas. Así que es muy importante colocar este capítulo en su debida posición histórica en el libro. Daniel recibió esta visión aproximadamente alrededor de los años 550 a 549 a.C. Daniel, para ese entonces, debe haber tenido entre 60 y 67 años de edad. Habían pasado 2 años desde la visión que tuvo y que relata en el capítulo 7 y la que va a relatar en el capítulo 8. Esa es la posición de la visión. Ahora, quiero darles un segundo pensamiento a modo de introducción. Tiene que ver con el perfil de la visión. Recordarán en el capítulo 2, cuando estudiamos esto de las naciones gentiles, que el vehículo que Dios usó para comunicarnos esto fue una estatua gigantesca. Babilonia era la cabeza, los medos y los persas eran los hombros y brazos, los griegos eran el torso, Roma era las piernas y los pies. Dios le dio a Daniel en el capítulo 2 el programa completo de la historia gentil desde el tiempo de Babilonia hasta el fin del mundo, incluso al imperio romano revivido en el futuro. En el capítulo 8, quiero que piensen como si Dios nos hubiera dado un lente telescópico. Es posible tomar ese lente y ampliar la sección en medio de la imagen. Se ve nada más que los brazos, los hombros y el torso. El capítulo 8 no tiene nada que ver con Babilonia, no tiene nada que ver con Roma. Tiene que ver exclusivamente con los persas, los medos y los griegos. Ustedes dicen, Pastor Jeremiah, ¿por qué razón va Dios a dedicar un capítulo entero en especial a los medos, a los persas y a los griegos? Me alegra que lo pregunten. La razón es esta. El enfoque entero de aquí en adelante en todo el libro recae sobre las potencias gentiles solo en su relación con los judíos. En la primera parte del libro estudiamos la historia de las naciones gentiles aparte de Israel, pero en la última parte del libro de Daniel vamos a ver la historia de las naciones gentiles en lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Desde luego, no hay naciones más importantes en el estudio de la historia de Israel que los persas y los griegos. Fue bajo el gobierno persa que se les permitió a los judíos regresar de Babilonia, gracias a Ciro de Persia, para reconstruir su tierra y volver a empezar el culto. Luego, fue bajo los griegos que la ciudad y el templo fueron destruidos. Así que vamos a ver cómo los medos y los persas y los griegos afectan la vida del pueblo de Israel. Ese es el perfil de la visión. Eso le lleva a explicar otro detalle que ustedes tal vez querrán saber. En los capítulos 2 al 7, si ustedes estudian el Antiguo Testamento en los idiomas originales, estarían estudiando arameo. Esa porción bíblica está en arameo simplemente porque tiene que ver con las potencias gentiles y ese era el idioma del día. Cuando se llega al capítulo 8, de súbito dejamos fuera el arameo y volvemos al hebreo. Porque estamos tratando de nuevo con los judíos y cómo Dios va a tratar de manera única y maravillosa con ellos. A decir verdad, si observan el versículo 9 del capítulo 8 del libro de Daniel, notarán que ahí aparece un nombre que les da un indicio del significado de los israelitas en esta profecía. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. La expresión la tierra gloriosa se refiere a Israel. Es más, al leer la Biblia es interesante descubrir que a Israel se le llama Canaán, la tierra santa, la tierra de Jehová, la tierra de Manuel, la tierra de Israel, la tierra de los hebreos, la tierra de Judá, la tierra prometida, la tierra de Palestina, y aquí se le llama la tierra gloriosa. Así que de inmediato se nos presenta la importancia de la tierra de Palestina en la estructura profética de este libro, porque como ven, desde el tiempo de Abraham, la tierra de Israel ha sido el centro neural del mundo. Desde el tiempo de Jesucristo, la tierra de Israel ha sido verdaderamente el centro del mundo. Vendrá un día en el futuro, en ese periodo que llamamos milenio, en que la tierra de Israel será el centro de paz del mundo. Al leer los periódicos de hoy, sabemos que en estos días es el centro de conflicto del mundo. Y habrá un tiempo, en el futuro, cuando será el mismísimo centro del mundo. Dios nos presenta aquí a su propio pueblo. Está diciéndonos que ciertos eventos van a transpirar y que van a afectar a los judíos. Por eso hay un cambio en el idioma. Permítanme darles un tercer pensamiento como introducción a la recepción de la visión. Hemos visto la posición de la visión y el perfil de la visión y ahora el lugar en donde tuvo lugar la visión. Leemos en Daniel 8:1 y siguientes. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai. Esto probablemente no conmueve a nadie hoy, pero permítanme decirles que al entender lo que está sucediendo aquí, eso los conmoverá. ¿Notan ustedes que cuando vino esta profecía a Daniel y fue transportado en su visión a Susa, la capital donde estaba el palacio, que en ese tiempo en particular Susa no era sino una ciudad pequeña e insignificante en una región sin importancia del reino de Babilonia? Si ustedes hubieran tenido que escoger entre las 40 ciudades más importantes de Babilonia, Susa no tendría ninguna probabilidad. Era un lugar desconocido que no tenía absolutamente ninguna importancia en el imperio de Babilonia. Sin embargo, Dios, en su sabiduría, transportó al profeta Daniel en su visión y Daniel se vio parado en el palacio en Susa junto al río. En realidad, la palabra ahí es canal, porque no había ningún río. Había un canal hecho por el hombre que corría frente al palacio. Daniel se vio parado en ese palacio. A mi juicio, esta es una de las cosas más asombrosas que vamos a estudiar en este capítulo, porque la ciudad no tenía ninguna importancia para el imperio de Babilonia. En su estudio de la Biblia, sabrán que después de que Babilonia cayó, subieron al poder los medos y los persas. Cuando se llega al tiempo de Persia y se lee la literatura que tiene que ver con Persia en el Antiguo Testamento, en los libros de Nehemías y Esther, leemos por ejemplo Nehemías 1:1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kiselú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Luego se lee en el libro de Esther,